Evolution, ahí está Pearl Jam abriendo un nuevo viernes de guitarras. Bienvenidos, aquí comenzamos esta hora musical, la primera hora de este viernes, primero de noviembre de 2024, así que también es la primera hora del mes y cae justo en viernes de guitarras, el día para escuchar buen rock, buenas guitarras, grandes bandas, grandes artistas que siempre están aquí en primera hora W, y hoy con el sonido del rock, iniciando con Pearl Jam. Soy Cristian Coronado, estaré acompañándolos hasta la una de la mañana. Espero ya estén listos para el buen rock, para subirle el volumen al radio, mover los pies, mover la cabeza, todo lo que este rock nos mueve. Así que sin más preámbulo, vamos con más canciones, más rock. Aquí están los Foo Fighters, The Best of You. The best. Es viernes de guitarras en Primera Hora W. Escuchando Primera Hora W. Esto es Audioslave con Tom Morello en la guitarra, Brad Wilke en la batería, Tim Comerford en el bajo y en la voz el gran Chris Cornell. Prácticamente la misma alineación de la banda Rage Against the Machine, solo que después de la separación de esa banda, después de que se fuera Zack de la Rocha, pues bueno, los miembros decidieron seguir con otro proyecto musical, esta vez con Chris Cornell y además explorando todo un nuevo universo dentro del rock. Los escuchamos aquí en este viernes de guitarras que no se detiene. Tenemos más música, más rock para ustedes, la comunidad de Primera Hora W. Y ahora los invito a disfrutar del sonido de los Gunners. Esto es del álbum Appetite for Destruction. Se llama Night Train. Suena en Primera Hora W. Tonight. Look out, and I'm a West Coast strut. One bad. Es viernes de guitarras en primera hora. Hora W. Right through the red, white, and blue disguise. Lecture up, watch on the structure of life. Don't disappears. What side is gory for years and years and years? I'm inferior, who's inferior? Yeah, you need to check the interior of the system. Who cares about only one culture and that? Well, we gotta take the power back. We gotta take the power back. Come on, come on. We gotta take the power back. Hey, yo, check. We're gonna have to break it, break it, break it down. In front of the class, but the lesson plan he can't recall. The student's eyes don't perceive the lies mounting on every fucking wall. Closure is well kept. I guess he fears playing the fool. The place the students sit and listen to that bullshit that he'd learned in school. Europe, my rope to swing on. Can't learn a thing from it. Then we hang from it. Gotta get it for Brotherland. Bullshit, close the doors on those who try to strangle and mangle the truth. Cause the circle of hatred continues unless we react. We gotta take the power back. Yeah, we gotta take the power back. Come on, come on. Yeah, we gotta take the power back. We'll be right back. Ellos son Greta Van Fleet con Highway Tune, uno de sus grandes éxitos que los ha llevado a sonar alrededor de todo el mundo y ya representando una bocanada de aire fresco para el rock, que bueno, para muchos parece estar muriendo, pero que bandas como esta demuestran que aún hay mucho rock por escuchar y ojalá sigan saliendo bandas así que nos animen a escucharlos y a irlos a ver en vivo, porque esta banda también estuvo aquí en Colombia dando un show como apertura al Estéreo Picnic y también presentándose allí mismo en el Estéreo Picnic. Así que seguimos con más rock, porque hoy es viernes de guitarras, pero ahora vamos a volver a lo clásico, al sonido crudo del rock, con Led Zeppelin, Good Times, Bad Times. La mejor manera de comenzar su día es con Primera Hora W. Take my girl and go to the Hoy es viernes de guitarras en Primera Hora W. I want it all. I want it all. I want it all. And I want it now. Heaven's a seagull on an empty street. Just an Eddie Cleaver light on his feet. A young fighter screaming with no time for doubt. With the pain and anger, can't see a way out. It ain't much I'm asking. I heard him say, gotta find me a future. Aquí está su majestad Queen con una de esas tantas canciones que nos han enamorado de su sonido. También esas canciones que influyen en la historia de la música. I Want It All, con un final que casi roza con el metal. Como tantas canciones de Queen que van a la vanguardia. Sonó aquí en Primera Hora W en nuestro viernes de guitarras. Y ahora les traigo algo de Aerosmith, Let the Music Do the Talking. Yeah. Usted está escuchando Primera Hora W. People try to put us to down. Talking about my generation. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. Why don't you all fade? Don't try to dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. Why don't you all fade away? Don't try to dig what we all say. I'm trying to cause a big sensation. Talking about my generation. Just because we get around. Talking about my generation. They do look awful cold. We might die before I get old. Talking about my generation. My generation. We'll be right back.